En contacto con Ciana Ayal Barraza. Buenas tardes, Ciana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás, Ciana? Es agradable la tardecita ahí también en Castex, está más o menos como acá, nos imaginamos, sí, caluroso, soleado. Sí, está, hace calor, pero hace un poquito de viento. Hay un poco de viento, claro. ¿Cómo corresponde? Es la primavera, Ciana, pero es en La Pampa, así que no puede faltar. Y así como no falta el viento en la primavera pampeña, Ciana, ¿qué es lo que no va a faltar por tu iniciativa propia en la municipalidad de Eduardo Castex? Digo, porque te acercaste al Consejo Deliberante, y ¿qué fue lo que llevaste? Llevé la propuesta el 28 de julio de presentar el proyecto al Consejo Deliberante sobre el cupo laboral a la diversidad, porque en Eduardo Castex, a lo que se diferencia tal vez de otros pueblos, localidades o provincias, que yo pedí es que se incluya a todas las minorías, no solamente a la comunidad trans, sino a personas no binarias o autopercibidas, qué sé yo. Cualquier persona que se sienta que no está dentro de la sociedad incluida, tenga un lugar donde pedir trabajo. Muy bien, muy bien. Es un derecho que ha sido reconocido no hace mucho. Vos nos contás de que esta iniciativa llegó al Consejo Deliberante de Castex allá por julio, y ahora hace poquito, o sea, poco después, el gobernador Cilioto y la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, anunciaron que iban a crear la Dirección de Diversidad. ¿Ves ahí un ensamblarse, digo, de Castex con la realidad que empieza a atravesar a la Argentina en estos tiempos, Ciana, con el reconocimiento de este cupo laboral en el Estado? Sí, pero igualmente lo que quiero aclarar es que no están haciendo ningún favor, algo extraordinario. Están cumpliendo los derechos, nada más. Quizás vos o personas que tuvieron el privilegio de nacer con el género y con el sexo que le correspondía, no tuvieron que salir a pedir ningún derecho, más que algunos que no son los primordiales, para poder vivir, digo, sin que te maten y sin trabajo. O sea, para mi comunidad es algo normal que no trabajes y que tengas la elección de solamente dos cosas, peluquería y prostitución, a la comunidad trans y a la comunidad que yo pertenezco. Claro, claro. Sabemos, es bien sabido, Ciana, que de hecho en el mundo trans el pronóstico de vida de una persona trans en nuestro país no supera los 40 años, así que tenemos algún conocimiento, pero queríamos hablar de primera mano contigo para ver cómo habías elaborado esta necesidad que sentiste de hacerte presentarte en el Consejo Deliberante con una iniciativa, con un proyecto de ordenanza, que lo debes haber tenido que trabajar, pero que además te tuviste que preparar también personalmente, porque esto, si no entendimos mal, Ciana, es una militancia que estás encarando. No. No, es un proyecto personal mío que tengo hace mucho tiempo. Lo quise encarar sin ningún partido político, ni organización, ni grupo que yo pertenezca. No pertenezco a nada de esas cosas. Soy yo y mis ideas, y quien se quiera sumar a apoyar, a viralizar, genial, pero no tengo ninguna militancia. Muy bien, muy bien. Particular. Claro, bueno, quizás yo no me expliqué bien, pero me refería a tu compromiso con esta iniciativa que le has entregado al Consejo Deliberante. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo recibieron esta iniciativa en el Consejo, Ciana? Bien, la verdad que ya cuando fui a llevar la nota, o sea, yo la presenté el 28 de julio. Estuve casi 2 semanas haciendo la nota, borrando, escribiendo, borrando, hasta que me gustó, que quede bien serio, que se diga todo lo que hay por haber, leyes, logros sociales. Y el 13 de agosto fui a ocupar la banca ciudadana. Después de hablar, sí, tuve respuesta de la gran mayoría, que me felicitaron por mi edad, por acercarme, y que sí iba a aprobar, porque no es nada malo, digo, es algo, un aporte a la sociedad, a nuestro pueblo, o sea. Claro, claro. Recibí buenos comentarios. Y también, bueno, un aporte a la colectividad a la que perteneces, digamos, a todo el mundo de las diversidades sexuales, que va también percibiendo, nos imaginamos, la llegada de este reconocimiento. Hay que ver también después si los distintos estados se van a ocupar de garantizar y de promover los derechos plenos de las identidades que están comprendidas en todos estos colectivos. Siana, tenés fue tomado de buena manera en el Consejo Deliberante. ¿Esto está por tratarse o ya quedó resuelto que va a estar garantizado el cupo laboral para tu colectivo? ¿Decís por el cupo laboral trans a nivel nacional? No, si ya está aprobado o se está por tratar, ¿en qué momento se piensa tratar en el Consejo Deliberante esta iniciativa? En Castex, digo. No, mira, todavía no me dieron. Fui yo, hablé y todo, y le dije que si aprobaban que ellos mismos se ocuparan de que sea realidad y que no pase, viste, que muchas veces se aprueba, pero queda en la nada, queda en un titular. Que ellos mismos se ocupen y que yo voy a estar vigilando con mi comunidad. Muy bien. No nos habló todavía y no sé si van a hablarlo. No hay una fecha por ahora, digamos. No, por ahora no. Muy bien. ¿Y tenés grupas? ¿Hay compañeras tuyas laburando contigo, pensando, esperando esto ahí de la ciudad de Castex? Mira, yo después de hablar, que somos poquitas acá en Castex, me hablaron dos. Otras dos compartieron la publicación de las páginas. Y las dos que me escribieron, o sea, que me felicitaron, pero no querían incluirse. Muy bien, muy bien. Pero bueno, eso será seguramente todo un proceso que van a hacer las personas que se sientan identificadas y que también reconozcan en estos procesos legales, institucionales, una devolución de un poco las cosas a como debieron haber sido siempre. Es una marcha atrás, en todo caso, Siana, a tanta discriminación que ha habido en nuestra sociedad, en la Argentina, como en tantos otros países, hacia las diversidades sexuales. Así que es algo bien, bien festejable y es entendible también que distintos sectores de la sociedad vayan tomándose algún tiempo para empezar a percibir que la realidad ha cambiado y que el cupo laboral trans o transgénero no es más que cumplir con garantizar el acceso a un derecho que tiene cualquier persona, como ya lo dijiste vos, ¿no? Cualquiera tiene derecho a un laburo y además también a través de estas normas se garantiza entonces que el Estado permitirá tener puestos de trabajo en cantidad suficiente o por lo menos completando el 1%. Siana, te agradecemos este ratito por haber charlado con Radio Kermés y bueno, te invito a que si tenés alguna reflexión para compartir con nosotros o quieras mencionar algún otro tema que te parezca, nos lo cuentes, tenés el micrófono a disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por charlar y que la gente escuche un poquito de la realidad. Muy bien, Siana, vas a estar, vas a seguir en nuestra agenda, así que apenas tengamos alguna novedad con el tratamiento de esta ordenanza o de este proyecto de ordenanza, nos volvemos a comunicar contigo para que nos cuentes cómo va el proceso, ¿sí? ¿Te parece? Dale, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Ahí está una joven de 18 años de Castex, Siana, ella misma, Siana Yalbarraza, se